no es un sábado más, es un sábado sin nombre. Melilla anunció un programa de rebajas de precios en comercios a partir de noviembre. El intendente dijo que se está trabajando en un programa de rebajas y ofertas especiales en comercios los fines de semana. Es necesario agilizar la actividad comercial, sostuvo, y adelantó que ya hay personal municipal visitando distintos comercios de la ciudad para que se sumen a esta iniciativa. La idea es que los fines de semana, una o dos veces al mes, los vecinos puedan acceder a rebajas especiales en distintos rubros como carnicerías, indumentaria, artículos de almacén y otros, de manera que la economía se active y los riograndenses tengan algún beneficio para poder comprar, explicó. Finalmente, el intendente indicó que la propuesta estaría lista para ser implementada en el mes de noviembre y destacó la posibilidad de ayudar a los comercios locales a tener un poco más de ventas, acompañándolos en la difusión de este programa y de las ofertas que propongan, y a la vez ofrecen a las familias de nuestra ciudad una opción para comprar a un menor precio. Operaban en pleno centro de Río Grande. La federal detuvo a dos hombres por drogas. La Policía Federal detuvo a dos hombres que portaban marihuana y cocaína. Además, se les secuestró un arma de fuego y balanzas de precisión, según trascendió La justicia federal está manejando el caso bajo secreto de sumario. El procedimiento se realizó a través de personal de brigada de la Policía Federal en plena Avenida San Martín, donde se detuvo a un hombre de 29 años portando medio kilo de marihuana en una mochila. Luego allanaron un domicilio en calle Perito Moreno, donde otro hombre fue detenido con cocaína y elementos que denotaban la tenencia para comercialización. El sujeto portaba una mochila que fue requisada, en cuyo interior se encontró medio kilo de marihuana, ante lo cual quedó detenido e incomunicado a disposición del juzgado federal. Acto seguido se realizó un allanamiento en los fondos de la calle Perito Moreno 59, donde la Policía Federal además incautó cápsulas de cocaína, un arma de fuego, tuqueras y una balanza de precisión, además de mucho dinero en efectivo, lo que denota la tenencia con fines comerciales. En este domicilio fue detenido otro sujeto de 46 años, quedando ambos hombres detenidos e incomunicados a disposición del juzgado federal, donde serán indagados. Señores, se nos viene esta noche recitales en FM Ritual, así que estén atentos porque seguramente van a encontrar algún intérprete o grupo de su gusto para disfrutar esta noche a las 21 horas de 21 a 23 recitales en FM Ritual, así que están todos invitados. Por el momento nos vamos a la música. Ayer te vuelve a hablar. Desprevenido, te pueden demoler. Una canción hermosa no perdona, te deja pensando y te hace mover el pie. Poder reconstruir tu biografía con solo recordar. La música que se quedó adherida a un tiempo y a un lugar. La banda de sonido de tu vida. Yes. Continuamos con toda la información en Sábado Sin Nombre, información que nos dice: mujer y sus dos hijos fueron hospitalizados tras violento accidente de tránsito. Ocurrió en la noche del domingo sobre el cruce de calles Fañano y Moyano, donde una coupé deportiva impactó contra un rodado Kia, el cual terminó sobre la vereda del lugar, y una mujer de 39 años que trasladaba a dos menores de 11 y 9 años fueron hospitalizados. El accidente fue protagonizado por una coupé Toyota que circulaba por calle Moyano al mando de Jorge Rubén Fresco, de 31 años, quien embistió a un Kia Picanto que hacía lo propio sobre la calle Fañano. Producto de la colisión, resultaron con golpes la conductora del Kia, Claudia Riveros Carrasco, de 39 años, quien transportaba a dos menores de edad de 11 y 9 años, siendo los tres hospitalizados. Buscan recuperar el rol de las cooperadoras escolares en la provincia. Entiendo que es sumamente importante generar este tipo de espacios donde la familia pueda participar y acompañar a sus hijos desde otro lugar, explicó la legisladora Marcela Gómez, del Frente para la Victoria PJ, sobre un proyecto de su autoría que propone adherir a la Ley Nacional número 26.759 de cooperadoras escolares, sancionada en 2012. En los fundamentos del proyecto, la legisladora Gómez recuerda que si bien existe una ley territorial de 1987 que estipula la conformación y funciones de las cooperadoras escolares, la realidad es que a pesar del tiempo transcurrido, en general, las cooperadoras escolares en su carácter de asociaciones civiles, conforme el régimen estructurado en la ley, no han logrado constituirse o subsistir. Por ello, y considerando el papel y la importancia de las mismas que representan como nexo entre la escuela, la familia y la comunidad, resulta necesario articular nuevas normas que garanticen regímenes más simples de constitución, con reconocimiento, control y fiscalización en el ámbito del Ministerio de Educación, agrega. Gómez explicó que las cooperadoras escolares representan espacios valiosos en los que comprometerse, señalando que, aunque la ley nacional es muy completa, se proponen una serie de agregados para el caso puntual de nuestra provincia. Una de esos agregados tiene que ver con que las cooperadoras puedan ser reconocidas por el Ministerio de Educación y que sea el mismo ministerio el que las pueda fiscalizar para que puedan cumplir con toda la normativa, pero sin tener que pasar por la Inspección General de Justicia, remarcó la legisladora. En ese sentido, fundamentó este punto señalado, donde la Inspección General de Justicia debe cumplir con sus funciones de contralor, pero que estos resultan excesivos cuando se trata de la conformación de una cooperadora. De esta forma entendemos que se termina desalentando esta conformación, agregó. Seguiré.